Mañana del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, y hay un balance de lo que dejó esta semana, Alfredo, con respecto a que hubo nuevas actividades, pero teniendo en cuenta que en algunos casos se está analizando retrotraer, pero te preguntamos Concordia puntualmente. A ver, nosotros tenemos reunión ahora en un rato con el Comité de Emergencia Sanitaria acá local, que seguramente se van a analizar varias posturas, varias medidas de las que se han tomado y de las que se van a tomar. Entre las que se han tomado, lamentablemente Concordia siempre va un paso más adelante de lo que se va autorizando. Cuando se estaba estudiando salir el trote y el ciclismo, la gente empezó a salir, hubo retenciones de bicicletas que todavía no se la han devuelto, pero bueno, que la justicia estará actuando sobre eso. Y también cuando hablamos nosotros, le está pidiendo encarecidamente, sobre todo teniendo ejemplos de otros lados, de la responsabilidad civil que tenemos que tener todos, que tenemos que hacernos cargo cada uno, porque somos todos potenciales portadores y propagadores del virus. Bueno, ayer veíamos en distintos lugares como la gente salía a tomar mates en todos juntos y se quedaba en San Carlos, hubo permanentemente había que estar sacándolo, pero no tenemos un inspector, un agente de policía, un agente federal para estar controlando cada uno de los concordienses. Esto es lo que hizo en otros lados, que después el contagio sea masivo. Después, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Que no se avisó? Si esto lo está sabiendo todo el mundo. Eso es lo que está pasando en varios lugares. Ayer escuchábamos cómo fue la propagación en Necochea después de una fiesta donde 18 quedaron, por una u otra cosa, quedaron infectados. Entonces, la verdad, esos son los análisis que seguramente se va a tratar en un rato en este comité, porque la verdad, bueno, nosotros tenemos que ver si la verdad los ciudadanos concordienses tenemos que trabajar o ser más serios y más responsables, ¿no? Porque si no, todos estos pasos que estamos dando adelante significa un peligro cada vez más. Alfredo, y este mismo análisis te lo lleva a lo que fue la apertura del comercio. En ese sentido, puntualmente, ¿ahí sí hubo un manejo más coherente de las personas o también están analizando esa situación? No, lo único que se sigue analizando y que seguramente vamos a tener novedades positivas ahora, en estos días, no quiero decir el día porque si no después van a decir, vos dijiste que era hoy, justamente que son los centros comerciales grandes. Perfecto. Como el Paseo de las Palmeras, como aquí el Mercado de Pulgas y otros que hay en Concordia un poco más chicos. Bueno, que se está viendo la posibilidad de abrirlos, seguramente con un protocolo por ahí diferente a lo que es solamente el de los comercios, por la cantidad de concurrentes que hay a esos centros comerciales, inclusive todos juntos en muy poco espacio de la cantidad de personas que están atendiendo esos comercios. Y después, con respecto al comercio, no, salvo algunas medidas al principio, que nosotros veíamos que no tenía ningún tipo de medida de prevención, que en algunos casos primero se les llamó la atención, cuando vimos que no les interesaba modificarse su postura, tuvimos que llegar hasta la clausura. Pero bueno, después creo que está más o menos encaminado y creo que es lo que más se está respetando y donde se está trabajando, y por eso se continúa, ¿no? El tema de los controles al ingreso, eso funcionando aceitadamente, como dicen, en estos momentos. Estamos con el ingreso de la ruta 22 de 6 de la mañana a 18 horas. Y después la salida, sí, la salida son de 24 horas. Y por la 015, el ingreso en Monseñor Roche, allí sí, las 24 horas de ingreso. Y la salida también, ¿no? Las 24 horas. Pero, a ver, lo importante es que acá también el trabajo que se está haciendo allí, el registro que se está haciendo para nosotros es importante, bueno, para detectar un montón de cosas. Lo principal, obviamente, es la llegada de varias personas que están viniendo permanentemente, y nosotros así le hacemos firmar la declaración jurada, que tiene que hacer el aislamiento, y bueno, y eso para nosotros es lo importante, ¿no? Que la gente que venga de otros lugares, de circulación masiva del virus, que permanentemente lo tenemos, bueno, justamente que sea serio, que sea responsable, y más allá de los controles que pueda hacer el municipio, bueno, tiene que tener ese tipo de responsabilidad para no hacer una propagación masiva del virus. Seguro. Alfredo, sé que estás en contacto permanente con el gobernador. ¿Cómo estás viendo esto de endurecer los controles? Para decirlo de alguna manera, endurecer los controles en lo que es la zona donde hay mucha circulación, como es Buenos Aires, o sea, el ingreso de Zárate. Obviamente me imagino que coincidís con esta medida. Bueno, lógicamente. Nosotros creemos que lo principal es así. Si vemos los últimos casos que han venido hacia el interior del país han salido la mayoría de contagios de personas que han ido al mercado central y que después han ido a su lugar de origen, y aunque estén un rato, después vienen y hacen un contagio más importante. Entonces, es justamente de lo que tenemos que trabajar. Y bueno, yo creo que justamente los controles en el ingreso de la provincia son fundamentales. Así que eso es muy importante. Y después, lógicamente, como dije hoy, es la responsabilidad. Si insisto en algo, nosotros acá si hubiésemos hemos sido todos responsables, bueno, uno puede tener y uno puede ser portador sin quererlo, sin buscarlo, pero también si lo tenemos y nos quedamos nosotros cuando volvemos de esos lugares que sabemos que hay una circulación masiva del virus, nos quedamos en nuestra casa haciendo los 14 días de aislamiento, bueno, podemos ser solamente nosotros el portador y no propagarlo por ningún lado. Eso es lo que tenemos que hacer. Uno puede estar ir a un lugar determinado, pero cuando vuelve tiene que hacer la cuarentena, ¿no? Es que esto que tiene que ser hacer la viveza que tenemos todos, y esa viveza es lo que nos está costando a nosotros el contagio masivo. A lo mejor a muchos que están contagiados no les pasa nada, puede estar después salir del estado viral que tiene positivo y quedar negativo, pero recuperarse. Pero las personas mayores son las que más les cuesta, y después los inmunodeprimidos también. Así que, bueno, la responsabilidad es muy grande en todo. Por último, Alfredo, ¿cómo estás analizando la situación económica? Siento que Concordia ha sido referencia el tema de alivio fiscal. Obviamente pasó el mes más difícil, capaz que fue abril, que estuvo casi cero actividad, pero ahora se empieza de alguna manera, por lo menos no va a ser lo mismo de la normalidad anterior, pero ¿crees que va a aumentar apenitas el ingreso, teniendo en cuenta que se reactivó algo el comercio y la producción? Pero tampoco vayas a creer que va a ser mucho, porque la gente tampoco tiene mucho para gastar, está con miedo de gastar, está con miedo de que es lo que va a suceder. Yo creo que la situación es complicada, y que también, así como le cuesta al municipio la recaudación, también le va a costar al empresario subsistir y mantenerse. El estado económico del sector comercial, del sector privado, hoy mismo llegó a estar en un estado muy desesperante, y hoy sigue siendo complicado. Recordamos que la mayoría está pagando alquileres, tienen empleados, que hay que pagarles sueldos, hay muchos que están atrasados, más allá de la ayuda del gobierno nacional, pero también se suma ahora que se viene el aguinaldo, y bueno, hay un montón de compromisos como los servicios, como los impuestos, que tiene que cumplir. Entonces, también hay que entenderlo, y también por eso esa pequeña ayuda del alivio fiscal nuestro, más allá que puede significar pocos, es algo y que para nosotros significa mucho lo que se baja de recaudación con esto. Sin duda. Alfredo, te agradezco un montón la predisposición, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y el deseo de una buena jornada. Gracias igualmente, Pablo. Un abrazo. Ahí está, el intendente de la ciudad de Concordia.